bien, amigos, tal como se los habíamos anunciado, estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea hoy día para conversar con otro emprendedor que se ha hecho de la zona, porque nos contaba fuera de micrófono que no es de la zona. Estamos en nuestros estudios con el diseñador industrial Francisco Naranjo, que es el propietario junto a su mujer, junto a su señora, de la empresa Bicla. Oiga, es un emprendimiento bien particular porque ellos se... Mejor le pregunto a él. ¿A qué se dedica Bicla, Francisco? Bienvenido a la Radio Contemporánea. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos. Bicla es una empresa que se dedica al desarrollo de bolsos para el ciclismo urbano. Ah, fantástico. O sea, hacen bolsitos para los ciclistas, claro, para las bicicletas. Hacemos un bolso que se llama alforja, que son los bolsos que han puesto integrado en la bicicleta, ya sea en la perrilla o en el frontis de la bicicleta. Y que la gracia es que la gente, una vez que se baja la bicicleta, porque no todos los días estamos pedaleando, obvio, lo puede ocupar como tu cartera o mochila del día a día. O sea, no solamente es exclusivo para el vehículo, para la bicicleta, también lo puedes usar tú. Exactamente. Puede servir para las dos alternativas. Claro, cuando uno va, por ejemplo, al trabajo, tú vas, dejas estacionado tu bicicleta en el estacionamiento. Ah, claro. Y después tú continúas el día haciendo otras cosas, hasta que en la tarde probablemente hay que ocupar tu bicicleta para irte de vuelta a la casa. Bueno, esto es súper interesante en vista y función que también en el Valle de Aconcagua, particularmente en San Felipe, se está desarrollando esta como idea de hacer del ciclismo algo como más útil, más masivo, con el tema de la ciclovía y todo el cuento. Así que me imagino que esto les va a servir harto. De todas maneras, sí, ¿no? Yo creo que el desarrollo de la ciudad en tema ciclista está pasando tanto en San Felipe como en muchas ciudades de Chile. Y algo que es muy bueno porque va a fomentar que más personas opten por la bicicleta como un transporte limpio, para el día a día. Ecológico, rápido, en fin. Bueno, para quienes se integran recién, estamos conversando con Francisco Naranjo. Él es microemprendedor o emprendedor, propietario junto a su mujer. ¿Cómo se llama tu mujer? Victoria Martínez. Victoria Martínez. De ahí te voy a preguntar la historia de usted, de Bicla. Es el propietario de Bicla, esta fábrica de productos de bolsos, de alforjas para bicicleta, que vamos a estar conversando en este espacio aquí en la Radio Contemporánea para quienes se vienen integrando. Francisco, ¿cómo nace Bicla? ¿Cuál es la historia de Bicla? Cuéntanos un poquitito. Bicla se escribe, para los que no lo sepan, B-larga-I-C-L-A. O sea, lo mismo que bicicleta, Bicla, pero así, pues tal cual, Bicla, ¿cierto? ¿Cómo nace la historia de Bicla? Bueno, Bicla parte del año 2012, cuando yo estaba en el último año de universidad. ¿El 2012? Sí. Ok. Y lo que pasa es que yo siempre he sido ciclista. Me encanta el tema de moverme en bicicleta. Y siempre lo ocupaba para irme a todos lados. Entonces, cuando estaba en la universidad, empecé a hacer bolsos para poder llevar los materiales a la universidad. ¿Tú mismo te lo hiciste? Claro, yo me hacía mis bolsos bien artesanalmente. Mi mamá tenía una máquina de coser y ahí fui aprendiendo un poco de costura y metiéndome el tema. Ok. Y llegó un momento que los amigos me empezaron a pedir bolsos. Oye, ¿por qué no me hacía uno a mí también? Y después otro amigo más. Y en un momento estaba haciendo toda la semana un bolso distinto para un amigo distinto. Entonces, estábamos terminando la carrera con la Victoria, que en ese momento era mi pareja. Y decidimos montar un negocio. Claro, mi polola, como se dice aquí en Chile. ¿Eh? Y decidimos montar un negocio y dijimos, ¿por qué no hacemos de este negocio de los bolsos algo más grande, en fondo, que pase de ser de un hobby a hacer algo, un negocio rentable? ¿Tu polola de esa época, señora actual, era compañera de universidad de la misma carrera? Exactamente, éramos los dos compañeros de diseño industrial. De diseño industrial. Y fue ahí cuando empezamos a plantear la idea de desarrollar esto como un negocio. Y empezamos a ver nuestro modelo de negocio, cómo se podía vender, si había mercado a quien vendérselo, porque claro, todos nuestros amigos eran ciclistas, pero a ver si había más gente realmente interesada en este tipo de productos. Claro. Y ahí hicimos un poco de investigación antes de lanzarnos. Y después de eso empezamos, como éramos diseñadores, empezamos a desarrollar los bolsos en base a los gustos de la gente. De ahí partieron los primeros diseños. Sí. Ahora dime una cosa con respecto a los materiales, a la infraestructura que necesitabas. ¿Cómo lo hicieron? Entiendo que tú te trasladaste hasta San Felipe, tú eres santiaguino. Exactamente, yo soy santiaguino y la Victoria es de San Felipe. Ajá. Y estábamos buscando un taller en Santiago. Y Santiago, bueno, es caro en general arrendar una casa, poder montar un taller. Sí. Y ahí salió la opción de venirnos a San Felipe. Y como no estábamos recién saliendo de la universidad, no teníamos más responsabilidad, de una semana a otra tomamos la decisión y la semana siguiente estábamos en San Felipe. ¿Y se instalaron aquí? Y nos instalamos acá, sí, así fue. ¿Y dónde está el taller físicamente? Está en Miraflores, cerca ahí del club de tenis. Ah, perfecto, ya, en la avenida Miraflores, la ciudad de San Felipe. Exactamente. ¿Y así partieron? Y así partimos, sí, y ahí nos vinimos a San Felipe y empezamos, al principio hacíamos todos los bolsos yo con la Victoria. O sea, teníamos una máquina de coser que era de nuestra mamá como casera. ¿Te la prestó? La prestó y esa máquina murió trabajando. Murió por Bicla. Sí, hicimos los primeros como 100 bolsos yo con la Victoria solo. Y los hacíamos, después los repartíamos en Santiago, que es el principal punto de venta. Y así se nos iba la semana. Oye, qué fantástico, porque Nosotros miramos la página web de Bicla y para quienes no la han visitado, los invitamos a visitarlo, www.bicla.cl, con B larga, como les decía recién. Y la verdad que da una imagen de una tremenda empresa, así como que han hecho, no lo digo solamente por la página, lo digo por los productos. Uno ve los productos y la calidad que tiene la alforja, los bolsitos que realizan, incluso hay otros accesorios que tienen para las bicicletas que yo quedé, pero fascinado, realmente muy sorprendido por la gran calidad, y eso habla también de que en Chile existe mucho potencial, como ustedes, como emprendedores, solo falta de repente tomar la decisión y atreverse. Francisco, una vez instalado en San Felipe, ¿eso fue en qué año? Eso fue en el 2013, un año después de haber partido. ¿Y cómo lo hicieron para renovar la infraestructura, las máquinas, todo eso? ¿Postularon a proyecto o algo? Sí, nosotros hemos postulado varios proyectos. ¿Ya? Lo que siempre les contamos aquí a todos los emprendedores, que hay que ser perseverante, porque uh-huh. muchas veces postulamos y no iba mal. Claro. Pero hicimos al principio un proyecto en una página gringa que se llama Kickstarter, que es... ¿Ya? Financiamiento colectivo, en que consiste que uno ofrece un producto que todavía no lo fabrica en verde. ¿Ya? Y la gente te lo compra en verde y te hace un plazo de 6 meses para que tú lo fabriques y se lo envíes. Mira. Entonces así le vendimos a 100 personas bolsos y con eso obtuvimos la plata para poder comprar máquinas industriales de costura y poder montar nuestro taller. Instalarse definitivamente. Sí. Y bueno, esa fue la primera etapa de internacionalizar nuestro producto. Oye, buena. Porque los compraba gente en ese momento que eran de todos lados, no eran necesariamente de Chile. Chileno. O sea que hay bolsos de ustedes dando vuelta en el mundo. Sí, de hecho, la gente es muy buena onda y nos manda fotos. Oye, mira, una foto, no sé, por la Torre Eiffel del bolso, en lugares como icónicos de cada país. Qué lindo. Estamos conversando con Francisco Naranjo, diseñador industrial, propietario junto a su mujer de la empresa Bicla, que son fabricantes de bolsitos y alforjas y accesorios también para bicicletas. Vamos a hacer nuestro primer alto musical. ¿Te parece, Francisco? Vamos a una pausa musical y estamos de regreso aquí en la Radio Contemporánea. Bien, estamos de regreso en Radio Contemporánea, se nos ha pasado el tiempo volando a esta hora, conversando con otro emprendedor del Valle, Francisco Naranjo, propietario, diseñador industrial de la empresa Bicla, que son fabricantes de alforjas y bolsos para bicicletas de gran calidad, chiquillos, de verdad. Les invito a visitar www.bicla.cl. Francisco, bueno, recién conversamos un poco de la historia, cómo partiste, cómo se iniciaron. Una vez instalado en San Felipe, postularon a este proyecto. Y cuéntanos una cosa, ¿ha sido muy difícil armarse de una cartera de cliente? ¿Ha costado ese tema? ¿Cómo han funcionado al respecto? Sí, yo creo que lo más difícil de tener un producto es venderlo, uh-huh. porque tienes que tener suficientes ventas para que se subsista el negocio. Claro. Entonces, como posicionarse como marca en un mercado es muy difícil. Ese es el mayor problema. Porque de repente nos pasa que asistíamos a ferias o eventos y la gente nos veía nuestro stand y decía, oh, es lo que siempre he buscado. Claro. Y uno dice, ¿cómo llegar a toda esa gente que está buscando tus productos? Uh-huh. Entonces ahí es muy importante el trabajo en las redes sociales, que yo creo que por ahí vendimos los primeros 1000 productos a través de Facebook y por mail. Que la gente veía, nos decía, ¡ay, qué lindo! Ya, y los contactaba y ahí nosotros se lo íbamos vendiendo uno a uno directamente, lo cual también era mucho trabajo. Ahora, dime, ¿cuándo partieron en perdón, ¿te interrumpí en algo? No, continúa. En propiamente tal, hablando de los productos, ustedes partieron haciendo un diseño que tú me dijiste que se lo habían hecho a los amigos, a los compañeros, pero... ahora tienen varios diseños de varias cosas. ¿Cuáles son los productos que tienen hoy día? Cuéntanos un poco de eso. Sí, actualmente tenemos 14 productos que están en 5 colores distintos. ¿14? ¡Wow! Sí. Y ya. Los cuales son, la mitad son para bicicleta, que son puras alforjas que se ponen en la bicicleta. Uh-huh. Y también tenemos cartera y mochila y bolso urbano, para gente que da realmente a la universidad nomás, que no necesariamente anda en bicicleta, porque no todos andamos en bicicleta, la verdad, po. Claro, lamentablemente. Claro, desde nuestro punto de vista, pero... tenemos mochilas que son para universitarios, gente que va al trabajo, y la gracia es que, claro, tienen un carácter como formal, entonces pueden ocuparse en cualquier tipo de instancia. Ahora, ¿estos productos solamente hoy día los están vendiendo a través de internet o tienen puntos de venta específicos también? No, tenemos puntos de venta, ¿ya? Los cuales están principalmente en Santiago. Sí, ¿en qué parte? Cuéntanos nomás. Por ejemplo, nos pueden encontrar en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que tiene una tienda de diseño que se llama End, que el cual exhibe nuestros productos. También en Avenida Italia hay una tienda de ciclismo que se llama Mi Vicio. Que vende. ¿Eso en Providencia? Productos. Eso en Providencia, sí. Ajá, Avenida Italia. Sí, ambos. También en Providencia mismo, con Pedro Aldía, está la tienda Rumbos, que son de una zapatería que también vende nuestros productos. Mira tú. No, está bien. Ahí tenemos 7 puntos de venta en Santiago. Ya, y también, de todas maneras, si hay alguien que no está en Santiago, puede contactarnos a través de nuestra página web. Y ustedes lo pueden vender a cualquier parte del mundo, prácticamente. Sí, así es. De hecho, la página tiene todos los medios de pago. Uno puede pagar y te pones la dirección y te calcula el envío y te lo envía directamente a tu casa o donde tú pongas. Y si un sanfilipeño o un andino, un aconcagüino, se pone en contacto con usted a través de Facebook, también lo pueden ir a retirar al taller o pueden... convenir, digamos, la forma de entrega. Sí, exactamente. O sea, no hay ningún problema porque nosotros no tenemos punto de venta aquí en San Felipe, pero mucha gente nos contacta, nos va al taller y compras directamente su mochila ahí con nosotros. ¡Qué buena! Entonces tienes 14 productos diferentes. Ahora, todos, me dijiste que la mitad eran para las bicicletas. Háblame un poco de los productos para bicicleta. ¿Qué tipo de productos tienes para la bicicleta? Mira, los productos estrella de nosotros son la alforja Petorca. ¿Ya? Que es una alforja bicicleta que se pone en la parrilla atrás. Ok. Y que la gracia es que te cabe el notebook, que es algo que en fondo que todos llevan, o muchos llevan a su trabajo o al estudio, claro. Claro. Y también tiene capacidad para poder echar la ropa y el almuerzo y las cosas que uno lleva habitualmente, es bastante grande. También vienen indicados los litros, ¿no? ¿O mucho? Sí, no, esas de hecho son 22 litros. 22 litros, perfecto. Sí. Ya. Y por otro lado tenemos también un modelo que es una cartera alforja, que lo ocupan mucho las mujeres, que es una cartera que es de cuero, y la verdad es que también se puede poner en la parrilla de la bicicleta y cuando te bajas pasa piola absolutamente como una cartera del día a día. Mira tú. O sea, a no ser que ella le cuente a alguien que es para bicicleta, podría ser una cartera normal. Me imagino que esa fue idea de tu señora. Sí. Lo más probable. Sí, la principal usuaria del producto. Seguramente, y con toda razón, obviamente. ¿Y le ha resultado con esos productos hasta el momento también? Sí, no, tienen mucho movimiento. De hecho, en enero, o sea, que hemos mandado a varias partes del mundo nuestros productos. Uh-huh. Y en enero ahora hicimos una exportación a Australia. Ah, mira. Así que, aunque son, o sea, somos pequeños, pero yo creo que hay que creerse el cuento un poco, claro, y soñar en grande, eso es lo importante. ¿Qué otros productos tienes así como caballito de batalla también? No, y los otros también son productos pequeños, que tenemos un bolsito delantero que se llama Buff, ¿ya? Que es pequeño y que, o sea, y es muy versátil porque en fondo realmente uno va con pocas cosas a andar en bicicleta, pero no quieres llevarla en una mochila, entonces las pones directamente en este bolsito que va adelante colgando el manubrio. Es como un banano de bicicleta. Claro, exactamente, y te permite echar la llave, un cuaderno o cosas pequeñas. Ya. Y tiene, o sea, es un harto movimiento porque también es un poco más barato porque nuestros productos no son muy baratos en general. Estamos como en el rango medio de los bolsos para bicicleta. Por la calidad que tienen. Sí, no, porque trabajamos, claro, con materiales. Con cuero que es nacional, con tela que son impermeables y los broches son todos de acero inoxidable, que también es algo súper importante. Porque así resisten en fondo que uno los pise, los golpee y no les pasa nada. Claro. Yo puedo pedir un diseño así como exclusivo, ¿no? Me sale más caro, obviamente. Sí, hay gente que encarga cosas especiales o que encarga regalos con las iniciales de la pareja o distintas cosas. Y no hay ningún problema, nosotros le hacemos la cotización y se lo enviamos. Ah, ¿y pueden bordar también o no? Todavía no. Lo que sí hacemos, tenemos grabado un láser sobre el cuero. Ah, qué fantástico. Y con eso lo identifican, digamos. Claro, y ahí puedes poner la palabra que era, el nombre, las iniciales, como distintas cosas. Oh. Oye, yo me entretendría mucho. Vamos a ver si algún día nos arrancamos y vamos a ir a visitarlo al taller porque me encanta este tipo de producto. Estamos conversando, el tiempo pasa volando, estamos conversando con Francisco Naranjo, propietario de Bicla, que es un emprendimiento local, pero que funciona para todo el mundo, como lo hemos escuchado, con productos particularmente diseñados para los ciclistas, pero también tiene productos para el mundo urbano, como le llaman ustedes. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y al regreso estaremos seguiremos conversando con Francisco Naranjo, diseñador industrial, propietario de Bicla, y le vamos a preguntar acerca de cómo podemos contactarnos, cómo podemos comprar las alforjas, los bolsitos, los Buff de Bicla. Vamos a la música y regresamos aquí en Radio Contemporánea. Y bien, seguimos aquí en Radio Contemporánea conversando con Francisco Naranjo, propietario, emprendedor, diseñador industrial de la empresa Bicla, una empresa dedicada a la fabricación de bolsos, alforjas y productos asociados al ciclismo también y también al mundo urbano. ¿Lo dije bien o no, Francisco? Sí, perfecto. Estoy sopleteando. No, lo dije bien, ya. Bueno, Francisco, hemos hablado de la historia de Bicla, hemos hablado de sus productos y a dónde los están vendiendo, pero me gustaría que la gente del Valle, particularmente que nos escucha y quienes nos escuchan en todo el mundo, porque nos escuchan en España, en Noruega, en el norte del país, también obviamente en Chile, supieran de tus productos y cómo pueden hacerlo para contactarse. Bueno, toda la información de nuestros productos está disponible en nuestra página, que por cierto está en español y en inglés. Ah, la página es www.bicla.cl. ¿Tienen publicado un video ahí ustedes también, o no? Sí, están los videos de nuestra historia, un poco, hay varias. Para que la gente los vea. Claro, de distintos reportajes que nos han hecho. Y están subtitulados al inglés, por si acaso. Sí, también. En español, pero subtitulado al inglés. Y también a través de las redes sociales, que es algo muy importante actualmente. Y nuestro hashtag es BiclaBags. Como Bicla, fondo bolsos. Bolso en inglés. Claro, exactamente. Bicla y con eso nos pueden encontrar en Facebook, Twitter o Instagram. BiclaBags. Ya lo saben, chequeños. BiclaBags. ¿Ya? ¿Eso es lo mismo para Facebook, para...? Sí, es el mismo para las tres redes sociales. ¿Están en Instagram también? Sí, se ocupa harto Instagram en el mundo del diseño. Tienen harta foto ahí. Sí, y las imágenes, buena imagen, también captan muchos clientes. Entonces es un área muy importante para nosotros. Bueno, y le decíamos también a los muchachos del Valle que si quieren contactarse directamente con ellos, ahí le envían un mensajito, se ponen de acuerdo para adquirir sus productos en el Valle, porque no tienen punto de venta en el Valle, solamente están en su taller, que está ubicado en San Felipe, en la avenida Miraflores. ¿No te acuerdas del número, cierto? Es 1277. 1277. ¿Es cerca el derby? Sí. Muy cerquita el derby, por si acaso. Ahí pregunten por Bicla y los van a... Si en la foto me parecía conocido el barrio, el sector. Sí, yo me crié cerca del derby, así que es muy familiar para mí particularmente. Bueno, para despedirnos de esta conversación breve que hemos tenido, nos hubiese encantado seguir conversando, pero cuéntanos cuál es la clave que deben tener los emprendedores desde tu punto de vista, Francisco, como para que resulten este tipo de emprendimiento, valga la redundancia. Bueno, algo que es muy importante es analizar los compradores, qué es lo que necesitan, cuál es la demanda que hay del producto, en fondo, porque realmente nosotros diseñamos o creamos un producto en base a las necesidades de nosotros, pero que no son las mismas del cliente, que eso es algo que es muy importante. Claro, es cierto. Y otro también es que en este mundo, para poder emprender acá en Chile, hay que perseverar, hay que creerse el cuento y estar con trabajar constantemente, pese a que todos los días hay distintos problemas que solucionar. Claro que sí. Y lo otro también, hay varias iniciativas del gobierno que son bien buenas. De hecho, hay una que funciona muy bien aquí en San Felipe, que es el Centro de Desarrollo de Negocios. ¿Ya? Que tiene una oficina y uno puede recibir asesoría gratuita inscribiéndose en este centro. Ya, ok. Sí, parece que funciona desde el primer periodo del presidente Piñera, si sí, no me equivoco. Sí. Okay. Y ahora, o sea, y ahora tienen una nueva ubicación desde el año pasado y está funcionando muy bien. Nosotros somos, de hecho, clientes de ellos. Ah, ok. Y usted, en definitiva, obviamente está de más preguntarlo, pero están funcionando con todas las reglas, o sea, pagan sus impuestos, facturan, tienen su categoría, todo el tema. Sí, totalmente, tenemos nuestro permiso municipal, pagamos impuestos todos los meses, tenemos patente. Trabajadores que se les paga las imposiciones. Ah, ahora tienen trabajadores también. Sí, hay gente que trabaja con nosotros en nuestro taller. ¿Cuánta gente tienen? Tenemos 3 personas. O sea, le están dando trabajo además a otras personas. Sí, le estamos dando trabajo a otras personas. Y también, bueno, son gran parte importante de Bicla. Como son tan pequeños, en verdad, el equipo, todos son una parte importante de la empresa. Yo lo encuentro genial. Realmente admirable el trabajo que han desarrollado, porque con muchas ganas, con muy poco presupuesto, con muchas ideas y con emprendimiento, básicamente, han llegado a donde están. Y la verdad que yo siento que, además, una cosa que nos gusta mucho de lo que ustedes hacen es que tratan de asociar mucho el Valle de Aconcagua al producto que tienen, ¿o me equivoco? Siempre sí. Tratan de buscar modelo o no sé, de asociarlo a nosotros. Sí, de hecho, por ejemplo, todos nuestros productos tienen nombre de localidades de la zona. Mira, hay lo que se llaman Petorca, Rivera, hoy lo que se por llama el río. Claro, del Inca, que es por la laguna del Inca. Uh-huh. Como distintas, para en fondo hacer llamar a la gente que conozca también el Valle de Aconcagua. Y llevan de alguna forma el Valle de Aconcagua a todo el mundo. Sí, de hecho nuestro producto tiene una etiqueta que dice fabricado en el Valle de Aconcagua. Ah, y que hay gente que dice, oye, ¿dónde es eso? Pero al final averiguan y cachan que es Chile. Y también el Aconcagua es algo súper importante, porque es como de las montañas más altas del mundo. Entonces igual es algo que la gente entiende y lo encuentra entretenido. Bueno, y si logramos ser región de Aconcagua, de alguna manera eso se va a transformar también en algo más importante. Francisco, yo quiero agradecerte, pero antes de despedirnos, ¿cuál es tu mensaje así breve que le entregarías directamente al emprendedor que nos está escuchando y que todavía no se decide? Que yo creo que con cualquier negocio hay que partir chiquitito, pero tener grandes sueños y poco a poco irlos cumpliendo. Con paciencia y perseverancia. Sí. Pero súper preciso y súper claro. Francisco Naranjo, diseñador industrial. Le mandamos un saludo a su señora Victoria también, que está escuchándonos en la casa. ¿Ya? Por si acaso. La idea era que vinieran los dos, pero surgieron ciertas dificultades que no se pudo solucionar en la semana, así que igual la bienvenida, el saludo para ella, la bienvenida a usted también, Francisco, y muchas gracias por haber venido. No, y muchas gracias por habernos invitado a este espacio, y ojalá sirvamos de algo para los demás emprendedores. Sí, esperamos a ver si mandamos a hacer unos bolsitos que digan Radio Contemporánea. Vamos a ver si convencemos al jefe. Vamos a ver si convencemos al jefe. Francisco Naranjo, de bicla.cl, para que lo visiten. Gracias por haber estado con nosotros, Francisco. No, gracias a ustedes. Un abrazo y nosotros les invitamos a seguir en la compañía de la Radio Contemporánea. Recuerden, 24 horas con las canciones de tu vida aquí en el 97.5 y www.radiocontemporánea.cl.